dulce. Urban Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 25 minutos. Muy buenos días a todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a viernes de fin de semana, viernes social. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y bueno, empecé más tarde el programa. Lo que pasa es de que tengo un compromiso ahorita y nada más quería venirles a avisar, pues, de que no iba a poder estar con ustedes en el programa completo, así que dije, bueno, aunque sea media hora, pero voy a hacer media hora del programa. Y pues espero me comprendan, pero tengo un compromiso que hacer ahorita. Entonces, para las 10 ya tengo que estar fuera de aquí. Entonces, bueno, del programa de la computadora, así que pues media horita, vamos a ver hasta dónde nos alcanza el programa. Voy a tratar de poner los comerciales más cortitos que tenga, las canciones más cortitas, y bueno, pues irnos directamente con el pronóstico del clima. Y tenemos una temperatura actual de 27 grados Fahrenheit, está soleado, está haciendo mucho frío, así que otra vez igual que el día de ayer, aunque se ve muy bonito desde adentro, afuera está muy frío. El cielo estará principalmente despejado, en estos momentos se registra un viento de 4 millas por hora, una humedad de un 72% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 39 grados, mínimas de 27, con cielos mayormente soleados. A partir de las 12 de la madrugada para el día de mañana empieza la lluvia y nieve, así que pues, si van a salir en la noche, se van a ir de fiesta o algo, váyanse bien abrigados y con un impermeable o un paraguas. Para el día de mañana sábado, pues va a amanecer nevando, temperaturas máximas de 34, mínimas de 25, chubascos ligeros de lluvia y nieve, una probabilidad de un 66%, y aquí lo que nos está indicando es que va a estar todo el día así, lloviendo y cayendo nieve. Así que mañana lleven su chamarra, su impermeable, su paraguas. Para el día domingo 12 de enero se esperan temperaturas máximas de 32 grados, mínimas de 17, con cielos mayormente nublados. Para el próximo lunes 13 de enero se esperan máximas de 31, mínimas de 15, con cielos mayormente soleados. Y para el próximo martes 14 de enero se esperan temperaturas máximas de

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 39 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos con el horóscopo del día de hoy para ver qué nos deparan los astros según la astróloga Misada Mohamed. Las oportunidades están de tu lado. Es un periodo ideal para comenzar nuevos proyectos o retomar aquellos planes que habías dejado en pausa. Presta mucha atención a los consejos de personas con sabiduría, pero nunca dejes de guiarte por lo que sienta tu corazón. Tauro, este viernes es ideal para concluir etapas y recibir con entusiasmo nuevas oportunidades, sobre todo en el terreno económico. La energía de transformación está presente, así que úsala a tu favor para avanzar. Si has estado sintiendo que no progresas, hoy es un día perfecto para encontrar claridad y definir un nuevo camino. Utiliza esta influencia cósmica para ordenar tus finanzas y proyectar tus metas a largo plazo. Géminis. Para Géminis, las relaciones personales ocuparán un lugar importante. Valora las conexiones que surjan, ya que podrían generar oportunidades importantes tanto en el amor como en el ámbito profesional. Para el signo, es un momento también perfecto para expresarte con claridad y fortalecer tus amistades. Si estás trabajando en equipo, presta atención a las aportaciones de los demás, ya que podrían marcar la diferencia en tus logros. Cáncer. El enfoque estará en tu desarrollo personal. Si has estado dedicando esfuerzo a tu bienestar, comenzarás a notar avances significativos. Tómate un momento para celebrar tus logros y replantear tus objetivos para esta nueva etapa. En el ámbito laboral podrías recibir una noticia alentadora que te inspire a seguir dando lo mejor de ti. No olvides encontrar un balance entre tus responsabilidades y el tiempo para ti mismo. Leo, la energía positiva del día te favorecerá tanto en el trabajo como en tu vida social. Podrías recibir el reconocimiento que mereces por tus esfuerzos recientes. No olvides ser humilde y valorar a quienes estuvieron a tu lado durante este proceso. En el plano personal, es una excelente oportunidad para profundizar en tus relaciones y hablar desde el corazón con transparencia. Virgo, la clave estará en la organización. Es un buen momento para estructurar tus metas y preparar tus próximos movimientos, tanto en lo laboral como en lo personal. En el ámbito sentimental, aprovecha el día para resolver malentendidos y reforzar el diálogo con tu pareja o personas cercanas. Libra, el universo te brindará un día perfecto para solucionar diferencias y alcanzar acuerdos en cualquier aspecto de tu vida. Si has estado en busca de armonía, hoy tendrás la claridad necesaria para tomar decisiones sabias. Presta mucha atención a las señales que se te presenten, ya que podrían guiarte hacia el equilibrio que tanto anhelas. Escorpio, este viernes es ideal para renovar aquello que no te hace feliz. Contarás con la energía y el coraje necesarios para afrontar los cambios con firmeza. Tu intuición estará especialmente aguda, guiándote hacia elecciones acertadas. Sagitario, este viernes la clave estará en tu espíritu aventurero y en tu actitud positiva. Si tienes un viaje pendiente o un proyecto personal que has dejado al lado, este es el momento perfecto para ponerlo en marcha. Tu entusiasmo será magnético, atrayendo personas dispuestas a respaldar tus iniciativas. En el terreno sentimental, deja que tu espontaneidad brille y vive el momento sin anticiparte demasiado al mañana. Confía en que las cosas se alinean a su debido tiempo. Capricornio, este viernes tu enfoque y disciplina serán esenciales para terminar la semana de manera exitosa. Aprovecha el día para revisar tus metas a largo plazo y hacer los ajustes necesarios en tus planes. No te dejes influir por las presiones externas, mantén tu propio ritmo y prioriza lo que realmente importa para ti. Acuario, tu creatividad alcanzará su punto más alto. Es el momento perfecto para enfocarte en tus proyectos personales o artísticos, ya que podrías descubrir soluciones originales para resolver problemas que te han estado inquietando. En el aspecto social, será un día excelente para reencontrarte con amigos o familiares. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Este viernes, tu sensibilidad y empatía serán tus principales aliados. Te sentirás particularmente inspirado para apoyar a quienes te rodean, lo que fortalecerá tus lazos afectivos. Es un buen momento para sintonizar con tu voz interior y confiar en lo que te dictan tus instintos. Y en el amor, permite que tus emociones fluyan libremente y no temas mostrarte vulnerable. En el ámbito laboral, no subestimes el poder de tu intuición, ya que podría guiarte hacia decisiones claves y acertadas. De la mañana con 46 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La verdad no te olvidé, aún te sigo queriendo, y aunque mucho es que pasó y la vida nos cambió, sigue vivo el sentimiento. Toda una vida traté de ignorar cómo dolía, más haberme conformado a no tenerte a mi lado ha sido absurda agonía. Perdón si no te supe amar, yo sé que merecías más. Amores como tú, ay, sé queda abrazar lo que fuimos un día. ¡Qué agonía! Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 50 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota se trata de Google Home, que está evolucionando. Así que vamos a ver su nueva capacidad sin internet. La última actualización de Google Home permite a los dispositivos conectados funcionar sin la necesidad de estar conectados al internet, lo que significa que algunos comandos y controles ahora se gestionan localmente, mejorando la velocidad y la simplicidad. Y con esta novedad, pues la dependencia de la nube se reduce, lo que podría cambiar la forma en que interactuamos con la tecnología del hogar. Con la reciente actualización de Google Home, los dispositivos como Google Nest, Chromecast y Google TV con Android 14, además de algunos televisores LG, ahora pueden controlar dispositivos Matter directamente. Esto significa, o sea, que no es necesario que los comandos pasen por la nube para funcionar, y lo que teóricamente debería hacer que las acciones sean más rápidas y fáciles. Y este cambio pues va a permitir que los dispositivos que están en la misma red Wi-Fi respondan sin necesidad de una conexión a internet. Sin embargo, pues esta capacidad no funciona si estamos fuera de la casa. Y uno de los aspectos más relevantes de esta actualización es la capacidad de manejar dispositivos sin depender completamente de la nube. Anteriormente, incluso acciones simples como encender una bombilla requerían que los comandos se enviaran a la nube, y ahora, gracias a la tecnología Matter, esos mismos comandos pueden gestionarse de manera local, lo que simplifica la experiencia del usuario y mejora la eficiencia del sistema. Entonces, pues ahí está. La evolución de Matter no solo mejora la interoperabilidad entre dispositivos, sino que también está haciendo la vida más fácil para los usuarios. ¿Cómo la ven? Ahora sí, internet va a funcionar. Ah, pues muy buena nota, ¿no? Y en otra información que les traigo, se trata de unos expertos que indican que la pirámide más antigua del mundo no fue construida por los humanos. reciente estudio arqueológico pone en duda lo que se creía saber sobre las civilizaciones antiguas. Es posible que técnicas avanzadas de construcción existieran miles de años antes de lo aceptado. ¿Ustedes qué opinan? Yo digo que sí. La pirámide escalonada de Djoser en Egipto ostenta el título de la pirámide más antigua del mundo, que fue construida alrededor del año 2630 a.C. Sin embargo, un nuevo estudio realizado en Gunung Padang, Indonesia, plantea que una estructura en este sitio podría superar con creces esa antigüedad. Según la investigación, una de las capas más profundas de esta pirámide data de hace 25.000 años, desafiando todo lo que se sabía sobre las capacidades arquitectónicas de las civilizaciones antiguas. Y este descubrimiento ha captado la atención de la comunidad científica y generado pues debates en todo el mundo, mientras algunos arqueólogos consideran que Gunung Padang es un ejemplo de una sofisticación arquitectónica que contradice el desarrollo lineal de la civilización, y otros cuestionan la validez de estos hallazgos. La investigación, liderada por Dani Hilman Natawikaha del Instituto Indonesio de Ciencias, reveló que el núcleo de Gunung Padang está compuesto por lava andesita tallada con precisión. Según los expertos, la estructura comenzó como una colina natural de lava que posteriormente se transformaba en una construcción monumental. Lo más sorprendente es que los investigadores afirman que las técnicas de construcción empleadas en Gunung Padang podrían remontarse al último periodo glacial, mucho antes del desarrollo de la agricultura, hace aproximadamente unos 11.000 años. Y esto implica que las civilizaciones de esa época podrían haber poseído un conocimiento arquitectónico avanzado. Y este yacimiento, junto con otros como el Göbekli Tepe en Turquía, muestra que las sociedades preagrícolas tenían capacidades que hemos subestimado históricamente. Eso fue lo que señaló el estudio que fue publicado en Archaeological Prospection. Y bueno, pues a pesar de las afirmaciones de Natawikaha y su equipo, las críticas no han tardado en surgir. Flynn Dibbler, arqueólogo de la Universidad de Cardiff, argumenta que no hay evidencia clara de que las capas enterradas de Gunung Padang hayan sido manipuladas por humanos. Según Dibbler, los patrones observados podrían haberse formado de manera natural sin intervención humana. Lo curioso que yo estaba pensando, que pues sí, si no lo hicieron los humanos, algo natural, algún desastre natural creó esa perfección y esa belleza, ¿no? Hemos visto muchas cosas que suceden en la naturaleza que dices, ¿cómo es que esta roca tiene esta forma? ¿Cómo que es? Por el agua, ¿no? Y en este caso, pues la lava, depende cómo se iba recorriendo, se fue comiendo, me imagino, pues las partes. Bueno, esa es mi imaginación, ¿no? Pero el punto es de que hay un nuevo paradigma en la arqueología. Si se confirman las conclusiones sobre Gunung Padang, este hallazgo podría transformar nuestra comprensión de las civilizaciones antiguas y sus capacidades. Sin embargo, pues hasta que no se realicen estudios más exhaustivos, el debate sobre si esta estructura fue creada por manos humanas o es un fenómeno natural va a continuar dividiendo la comunidad científica. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que lo pudieron hacer los humanos o simplemente forma parte de la naturaleza? Y bueno, me voy a pasar rápidamente al segmento de conociendo tu meta. Ya no voy a tener el tiempo ahorita para hacer el tema del día, así que pues lo siento, pero no me alcanzó el tiempo. Ahorita ya a las 10 me tengo que salir de aquí, así que voy rápidamente a la clasecita del día de hoy y vamos a hablar sobre los test de anís contra el dolor de estómago. Si sufres dolores de estómago, debes de conocer las propiedades del anís. ¿Por qué? Porque te pueden ayudar a aliviar la molesta sensación de incomodidad o ardor en la parte superior del abdomen. El anís es una hierba nativa de la región oriental mediterránea y es una de las especies de plantas más antiguas que fueron reconocidas con fines medicinales y como condimento en la cocina, y es miembro de la familia de las apiáceas, que también incluyen la zanahoria, el perejil, el eneldo, el hinojo, el cilantro, el comino y la alcarabea. Desde la antigüedad se han usado semillas de anís como remedio natural en la medicina popular. Los romanos ya utilizaban tortas condimentadas con anís como ayuda digestiva luego de las comidas pesadas. Las infusiones de anís son uno de los mejores remedios caseros para los problemas digestivos, ya que posee propiedades carminativas, sedantes y antiespasmódicas, y ayuda a eliminar los excesos de gases, relaja la musculatura gástrica y reduce el dolor que producen los espasmos. El anís está clasificado en la lista GRAS, que son generalmente reconocido como seguro de la Administración de Drogas y Alimentos de la FDA de Estados Unidos, ¿ok? Y la forma más común de aprovechar sus propiedades es preparando una infusión con las semillas ligeramente machacadas, a las que le añades agua hirviendo, las tapas y las dejas reposar 5 minutos y después la cuelas, y hay que beber poco a poco según se va enfriando. Y así podemos aliviar los cólicos, las indigestiones y otras molestias que están relacionadas con el aparato digestivo. Pues ahí está, súper sencilla, y más ahorita con estos frijitos que se antoja un té. Para la gente que sí puede tomar el té y sobre todo el té de anís. ¿Okay? Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor. Fue un artículo escrito por Lorena Ponce de León. Y bueno, aquí vamos a finalizar el segmento de Conociendo Tu Meta. Y aquí me despido, siendo las 9 de la mañana, 59 minutos. Muchas gracias por su comprensión. Traté de hacer lo más completo posible el programa, pero pues no se puede. En media hora definitivamente no se puede. Pero bueno, los espero el próximo lunes, si Dios quiere, en punto de las 9 a 11 de la mañana, ¿ok? Ahorita pues yo me voy porque tengo un compromiso, por eso es que el plan era pues no hacerlo, pero quería informarles y dije, bueno, media hora yo creo que alcanzo a hacer la mayoría del programa si no pongo comerciales y si me apuro en todo esto. Y bueno, me despido, su amiga y servidora Janet Flores, estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva, y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Repetición a las 12 del mediodía y a las 2 de la tarde, recuerden la repetición de Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. Pásenla genial, nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes, hasta pronto.